como un cristal se rompió mi corazón lastimado, porque ya no resistió, porque ya no resistió los golpes de ese malvado. Yo no soy cristal de roca para aguantar lo que sea, y por lo que hoy me toca, y por lo que hoy me toca, mejor que ya no te vea. Si hasta la piedra se rompe con gotitas de agua pura, ¿qué será del alma mía que aguanto de noche y día un torrente de amargura? Y si volviera a la piedra.